ciencia. Lo que es la ciencia, ¿no? No estaba a los gritos y había que simplemente tocar un botoncito. Tan simple, tan sencillo, pero si no lo sabemos usar, no tiene sentido. Iba a estar a los gritos cuando la tecnología estaba a mi servicio. Bueno, espero que esta última alabanza haya salido de nuestro corazón. Que realmente haya sido un deseo, que realmente haya sido una oración cantada, pidiéndole a Dios escuchar su voz. Mire, en esta noche, en este momento, vamos a escuchar la voz de Dios. Pero prestemos mucha atención, porque seguramente entremezclada entre la voz de Dios, usted va a escuchar otra voz. Muy probablemente la de su conciencia y muy probablemente también la voz de otra persona, de aquel que no quiere que su vida cambie, de aquel que no quiere que su vida sea bendecida. Dice la Biblia que es el enemigo de Dios y de su creación. Él también va a estar hablándole a su oído, así que por favor preste mucha atención para saber diferenciar la voz de Dios, la voz del hombre y la voz del enemigo de nuestra alma. Porque va a pasar. No porque estemos dentro de esta iglesia, de este edificio, la iglesia somos nosotros. No porque estemos dentro del edificio, esta persona en cuestión no va a intentar distraerlo. Por supuesto que va a intentar distraerlo. Así que lo animo, mi hermano, mi hermana, preste atención. Porque va a escuchar palabra de Dios. Si su oído está atento, si está atento a su propia conciencia, es muy probable que no escuche la voz de Dios. Y si tiene algún resentimiento, algún espíritu de incredulidad todavía, es muy probable que solamente escuche la voz de un hombre. Pero Dios se manifiesta así. Dice la palabra de Dios, la Biblia, de que en otro tiempo Dios habló a la humanidad de diferentes maneras. A través de los ángeles, a través de los profetas, pero en los postreros tiempos dice que le plació, le agradó a Dios hablar por la palabra, por el verbo encarnado, por Jesucristo. Y de ahí en más tenemos la promesa de nuestro Señor que le enviaría al Espíritu Santo para que recordemos toda palabra que él ha pronunciado. Un hermoso deseo el que expresaba esta alabanza. Un hermoso deseo que mucho más hermoso va a ser si se cumple en nuestra vida. El hombre de hoy día tiene mucha dificultad. El ser humano en general, no solamente el hombre, la mujer también. Tiene mucha dificultad hoy día para distinguir la voz de Dios. Escuchamos tantas voces, escuchamos tantos comentarios que a veces nos cuesta diferenciar cuál es palabra de Dios. Buscamos consejos y me parece bien. Pero qué mejor que ir a la fuente de toda verdad y de toda sabiduría para encontrar la respuesta adecuada. La respuesta que necesito, que no siempre es la que quiero. No quiero confundirlo, lo repito. Muchas veces buscamos el consejo que quiero y no el que necesito. Porque a veces lo que necesito es hacer un cambio en mi vida. Y como no quiero, bueno, resisto a ese consejo que viene de parte de Dios. ¿Qué le parece? ¿Cuántas maneras habrá de responder frente a la palabra de Dios? ¿Cuántas se imagina usted? ¿Cuántas oportunidades, cuántas posibilidades tiene el ser humano de responder frente a la palabra de Dios? ¿Se le ocurre alguna? Bueno, no vamos a adivinar, porque la adivinación dice que es pecado. Vamos a la palabra de Dios, fuente de vida eterna, y vamos a tratar de ver cuántas posibilidades tiene el ser humano de reaccionar frente a la palabra de Dios. Mire, ¿usted se acuerda de Samuel? El profeta Samuel. Está allí en el Antiguo Testamento. Si hoy día Jesucristo estuviese aquí en la tierra, llamando, anunciando, invitando a la gente a escuchar su voz, Bueno, si quisiera hablarle a Samuel, mi hijo, y tendría muchas dificultades para que ser escuchado. Porque Samuel anda todo el día con los auriculares en los oídos, escuchando MP3 y revolviendo la mano de aquí para allá porque está practicando batería. Difícilmente Samuel, mi hijo, pudiese escuchar la voz de Dios atentamente. Porque no escucha la mía, no escucha la de la madre cuando lo llama. Tenemos que ir a zamarrearlo para decirle ya está la comida, o tenés que venir a estudiar, o ya se te hace tarde. Porque todo desde que se levanta hasta que se acuesta prácticamente está con sus oídos ocupados. ¿Se imagina usted a Jesús llamando a Juan, Pedro, Tomás o Marcito y no lo escuchamos, no lo escucharíamos porque estaríamos con los audífonos colocados en los oídos? Si no es el teléfono celular, es el MP3, ya Walkman pasó de moda, ya no se escucha más. Quizás Jesús estaría interesado en que un anciano le escuche. Y por allí lo vemos a don Juan, a don Pedro. Dice, bueno, con este seguro que me va a escuchar. Porque como es de otra época, no tiene el MP3. Don Juan, don Juan. Y don Juan sigue caminando. No porque tenga un MP3, sino que el audífono ya no le anda, no tiene pila y no puede escuchar, pobre don José. Los años han pasado, no puede escuchar. Es difícil para el ser humano escuchar, y más cuando no le conviene, peor todavía. Volvemos a Samuel, no mi hijo, el Samuel de la Biblia. El Samuel de la Biblia le pasó algo similar a esto. Y no porque sea rebelde y no porque tenía los auriculares en el oído. En la primera carta de Samuel, en el libro de Samuel, perdón, no es una carta, es el libro de Samuel, allí por el capítulo 3, al menos en la versión que yo tengo en este momento, el título dice: Jehová llama a Samuel. No sé qué dirá la suya, porque a veces las diferentes versiones cambian los títulos. En la mía dice: Jehová, Dios, el yo soy, llama a Samuel. Y comienza así el versículo 3, perdón, el versículo 1 del capítulo 3. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Fue pronto. Al instante respondió: heme aquí. Pero sigue el versículo diciendo, el versículo 4, dice: y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. El 5 dice: y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Se confundió, pobre Samuel. No estamos diciendo que Samuel era malo, no estamos diciendo que Samuel estaba en un lugar que no le correspondía, estaba durmiendo dentro del templo, estaba muy cerca del sacerdote Elí, y escuchó una voz. Pero como estaba dormido, dice la palabra, él saltó de la cama, fue pronto, se dispuso a responder a esa voz que lo llamaba. Pero, pequeño detalle, se equivocó, no era Elí el que lo llamaba. Y dice que esto se repitió por 3 veces, y Samuel seguía yendo a preguntarle al sacerdote qué es lo que quería. Hasta que el sacerdote, ya por la experiencia, entendió que era Dios el que llamaba a Samuel y le dio consejo. Le dice: si escuchas otra vez la voz, responde de la misma manera, heme aquí. Y aclara, versículo más adelante, la palabra de Dios, que Samuel no conocía la voz de Dios. Dios todavía no le había hablado personalmente a Samuel. Tenía dificultad para distinguir la voz de Dios. Entonces, una primera respuesta al escuchar la voz de Dios puede ser la confusión, como la tuvo Samuel. Podemos estar confundidos, porque quizás todavía no conocemos cuál es la voz de Dios. Quizás hemos oído de Dios, como decía Job en su libro, de oídas se había oído, pero en realidad no tenía una experiencia personal. Muchas veces en nuestra vida puede pasarnos exactamente lo mismo. Tenemos mucha religión, tenemos mucha instrucción bíblica, desde chiquitito que venimos en la escuela bíblica, pero no conocemos la voz de Dios. Crecimos con una religión, con preceptos. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Vino el Mesías tan anunciado, tan esperado, y cuando estuvo caminando entre ellos no lo pudieron reconocer. Dice que ellos esperaban otra cosa. No le gustó lo que vieron. No le gustó lo que oían. Sencillamente porque nunca habían escuchado la voz de Dios. O sea que a cualquiera de nosotros nos puede pasar lo mismo. Tener una religión, ser evangélicos, ser portadores de la verdad, tener la palabra de Dios a nuestro alcance, pero no haber escuchado nunca su voz. Simplemente porque en nuestra vida hay confusión. Pensamos que voz de Dios cuando alguien me da un consejo y no lo medimos con la palabra de Dios. Y resulta ser de que ese consejo es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Hoy por hoy, un consejo muchas veces de creyentes es: y bueno, todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer? Mira, no sientas culpa, todo el mundo lo hace. Tenés libertad para hacerlo. Bueno, gran problema, porque la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. O sea que nuestra vida no es para cualquier cosa. Especialmente en la juventud, cuando más problemas tenemos. Nuestra adolescencia, la característica de la rebeldía. Y mi papá dijo una cosa, pero yo hago lo que quiero. Y sí, el pastor me dijo, me dio consejo, pero yo hago lo que quiero. No le hago caso ni a mi padre, porque le voy a hacer aceptar consejo del pastor o de un líder. Tenemos problemas para escuchar la voz de Dios. Y Dios habla aún a través de la boca de un animal, como fue el caso de la burra. O sea que no es anormal que Dios hable a través de una persona. Si Dios nos creó con la capacidad de hablar, es muy probable que Dios me hable a través de otro. En una oportunidad sentí vergüenza delante de un incrédulo, porque Dios me estaba hablando a través de un incrédulo. Y él ni idea tenía lo que Dios estaba tratando conmigo. Pero bueno, muchas veces somos cabeza dura, no quise escuchar otros consejos, y Dios tuvo que avergonzarme a través de un incrédulo. Pero bueno, Dios tiene diferentes tratos. Decíamos de que una posibilidad de reaccionar frente a la voz de Dios es la confusión. Y cuando todavía no hemos experimentado con claridad la voz de Dios, bueno, más confusión va a haber en la vida. Como decía al comienzo, muchas veces nuestra propia voz, nuestra propia conciencia, que obviamente nunca va a estar en contra mía, siempre me va a favorecer. Y bueno, dale, total, si todos lo hacen, si no aprovechás ahora que sos joven. Esa es mi propia voz, mi propia conciencia. La otra del fulano sería: y bueno, mirá, si el hijo del pastor también lo hace, o el hermanito o la hermanita aquel también lo hizo, ¿por qué no lo vas a hacer vos? Bueno, esa es ya la voz del otro, que está en contra, obviamente, de los propósitos de Dios. Y cuando más confusión hay en nuestra vida, mayor es la desobediencia. Y vamos a estar haciéndole caso a cualquier otra voz, menos a la voz de Dios. Otra posibilidad, otra reacción frente a la palabra de Dios, podría ser la de Jonás, por ejemplo. ¿Se acuerda de Jonás? ¿Aquel que no le hizo caso? ¿A qué no le hizo caso? A la palabra de Dios. Es un corito viejísimo, ¿verdad? Y lo hemos repetido, lo hemos cantado, se lo hemos cantado a nuestros chicos, lo hemos escuchado en la escuela bíblica, en la solita feliz. Y sabemos lo que le pasó a Jonás. Y sabemos por qué le pasó lo que le pasó a Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Se lo comió un pez, dice, o se lo tragó. Bueno, sencillamente, ¿por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Yo estoy teniendo problemas con tantos papeles sueltos acá adentro. Pero bueno, busquemos el libro de Jonás. Jonás anda ahí por Ardía, Amós. Es una hojita nada más, dos hojitas que es muy fácil pasar de largo, porque después, si ya anda por Miqueas, se pasó. Vuelva unos capítulos más atrás. Si anda por Amós, anda ahí cerquita. Jonás, en el capítulo 1, los primeros versículos, nos describe esta situación. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y se vino la palabra de quién. De Jehová, de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Dios le habló claramente, acá no había duda, era un profeta, conocía, tenía experiencia frente a la palabra de Dios, y dice, levántate y ve a Nínive. Una orden. Dios le dice directamente, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, le hizo caso a Dios. Dios le dijo, levántate, y Jonás se levantó, fue obediente. Si esto terminara acá, sería fabuloso. Porque dice que Jonás respondió de inmediato y se levantó, pero para huir de la presencia de Dios. Vuelvo a leer el verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Una segunda posibilidad de reacción frente a la palabra de Dios es que huyamos. Que salgamos disparando. Es más, hasta pagar el pasaje para huir de la presencia de Dios, como que si esto fuera posible. Es imposible huir de la presencia de Dios. Es imposible no escuchar la voz de Dios. Sí es posible que escuche la voz de Dios y que no le lleve el apunte, que no le haga caso. Porque lo que Dios me dice no me agrada, no me gusta. Entonces, como Jonás, ¿qué hizo? Se levantó rápidamente, pero para huir de la presencia de Dios. Primer caso, veíamos la confusión, por no conocer, por no distinguir cuál es la voz de Dios. Segundo caso, la distinguió perfectamente, sin problemas, pero en vez de hacer la voluntad de Dios, en vez de hacer el consejo que Dios le había dado, dice que rápidamente se levantó para huir de la presencia de Jehová. Me pregunto, ¿cuántas veces hicimos lo mismo que Jonás? Yo por lo menos varias veces. No sé cómo está usted con su vida espiritual, pero yo lo he hecho varias veces. Más de una vez Dios me ha dicho, andate y hablale a fulano. Yo no, ese atorrante, ¿qué le voy a hablar? Olvidándome lo atorrante que le llevo antes de que alguien venga y me predique. Andá y compartí con fulano, con fulana. No, pero yo le hablé 20 veces. No importa, dice el Señor. Andá y compartí nuevamente. Porque su maldad, esta gente a la cual Dios lo había mandado, a Nínive, no eran joyitas, no eran hermanas carmelitas. Dice que era tal la maldad de ellos que había subido delante de la presencia de Dios. Mire, nosotros somos pronto para hablarle a los que son nuestros compinches, los que nos caen bien, aquellos que le queremos sacar algún favor, alguna ventaja, pero aquel que tiene pocas luces, difícilmente lo busquemos para compartir el mensaje de Dios. Siguiendo con el ejemplo de Jonás, dice que se levantó muy rápido. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando algo no nos gusta, nos levantamos rápidamente y nos vamos. Otra vez está tirando palo este tipo y nos vamos. Y nos olvidamos que el hombre es simplemente un mensajero, un instrumento. el mensaje de Dios. Si usted tiene problema con el mensaje de Dios, discuta con Dios, no con el mensajero. El mensajero ya tiene sus problemas, porque él también tiene que reaccionar frente a la palabra. Y a veces lo hace bien y otras no. Dice que este Jonás, pensando, creyendo que podía ocultarse, escaparse a los propósitos de Dios, bueno, tuvo que pasar por todo lo que ya sabemos. Se lo tragó el pez, fue expulsado en la playa, fue, predicó, se cumplió el propósito de Dios. Y quiero que sepamos esto, que Dios siempre cumple su propósito. Aunque nosotros nos levantemos rápidamente para huir de su presencia, Dios va a cumplir su propósito. Así que pensemos un momentito antes de levantarnos. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué me pongo de pie? ¿Para hacer lo que Dios me demanda o para escaparme de la presencia de Dios? Una tercera posibilidad, ¿qué le parece? Debe haber varias, seguramente que hay muchas. Para no ser tan tedioso y tan repetitivo, bueno, simplemente quería compartirle algunos ejemplos. Pero porque a veces decimos, bueno, pero en la Biblia están todos los buenos. Nosotros somos los malos los que tenemos las dificultades. Bueno, vimos gente que tenía una relación con Dios. Vemos a un Samuel que primeramente estaba confundido frente a la palabra de Dios. Pero cuando aprendió a reconocer la voz de Dios, fue uno de los grandes profetas. Y no solamente fue profeta, fue sacerdote y fue juez de la nación de Israel. Y dice la palabra de que no hubo hombre más justo que Samuel. Dice que era un hombre cabal, íntegro. No se encontró maldad en todos los años que él ejerció el juicio sobre Israel. O sea que de algo le sirvió reconocer la palabra de Dios. Tratemos de reconocer la palabra de Dios. No hagamos como hizo Jonás, que huyó rápidamente. Y dice también la Biblia, la palabra de Dios, el libro de Hechos, seguramente este ya lo conoce, capítulo 9. Pasaje conocido, así que no lo vamos a leer todo, simplemente lo relacionado con esta situación de escuchar palabra de Dios y nuestra reacción frente a lo que escuchamos. Y es un personaje, como les dije, conocido, es Saulo, no es cualquiera, es Saulo, Saulo de Tarso, Pablo. Dice capítulo 9 del libro de Hechos, este Pablo, que todavía no era Pablo, era Saulo, un judío, un fariseo, un practicante de la ley, un fanático de la ley, que creía que conocía a Dios, él estaba convencido que tenía comunicación con Dios, era fariseo, de fariseo lo dice él. Dice que este mismo Saulo, que consintió la muerte de Esteban, uno de los mártires del cristianismo, dice verso 1 del capítulo 9, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. ¿Qué oyó Saulo? Una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mis hermanos, quiero simplemente expresar lo que dice la Biblia, lo que ya leímos. ¿Cuál fue la actitud de Pablo cuando escuchó la voz del Señor? ¿qué quieres que yo haga? Y esa debería ser la actitud nuestra, todos los días, en todo lugar y en todo momento. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primeramente, reconocer que Él es Señor, porque si Él no es Señor, si Él no es soberano, si Él no es el Todopoderoso en mi vida, ¿usted hace caso a cualquier consejo de un desconocido? Creo que no, yo tampoco. Tengo que tener mucha afinidad, mucha confianza, reconocer autoridad en la persona para mínimamente escuchar el consejo que me da. Pero cuando estamos frente al Todopoderoso, cuando estamos frente al Dios Creador, aún en una situación equivocada, y podemos reconocer su señorío, lo menos que podemos hacer es expresar, decirse, este sentir que tuvo Pablo, decir, ¿qué quieres que yo haga? Una persona que unos días antes había sido un homicida. Unos días antes andaba repartiendo palo en medio de los cristianos, persiguiendo a Dios. Si bien el pasaje dice que perseguía a los discípulos, después Jesús mismo dice, yo soy Jesús el que vos estás persiguiendo. Perseguir a los hijos de Dios es perseguir a Dios mismo. Y muchas veces podemos estar en contra de Dios pensando que estamos haciendo lo correcto, como Pablo. Pablo dice que era un judío celoso de la ley. Era sincero Pablo, pero estaba equivocado. Sinceramente equivocado. ¿Nunca le pasó a usted esto? ¿Nunca se equivocó? ¿Nunca estaba convencido de que lo que pensaba, lo que sentía era la verdad? Bueno, sepamos que muchas veces podemos estar sinceramente convencidos de algo, pero equivocados. Necesitamos tener un encuentro con el Señor. Necesitamos escuchar la voz de Dios, pero por encima de todo eso necesitamos tener la actitud de Pablo, decir, ¿qué quieres que yo haga? Seguramente que si te preguntás, le preguntás a Dios, ¿qué quiere Dios con tu vida? Te va a decir lo que Él quiere para con tu vida. Estoy seguro que no te va a gustar. A mí tampoco me gusta muchas veces. Pero termino reconociendo este, ¿qué quieres que haga, Señor? Es muy probable. A veces no le preguntamos a Dios qué quiere que haga con nuestra vida porque sabemos la respuesta. Y como sabemos la respuesta, no la queremos hacer. Entonces, ¿para qué preguntar? Pero quiero, mis hermanos, que para que haya bendición, para que haya una vida próspera, una vida abundante, necesitamos imitar, como Pablo mismo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Necesitamos imitar esta actitud que tuvo Pablo. Decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan el consejo de Santiago? Dice que no debemos ser solamente oidores y encima olvidadizos, sino hacer la palabra de Dios. Porque ¿de qué sirve escuchar la voz de Dios? ¿De qué sirve pedirle consejo a Dios si después me levanto y me voy y hago lo que yo quiero? Dice la palabra que eso trae condenación. Porque ya no es ignorancia, es rebeldía. Y los rebeldes no tienen parte en el reino de Dios. Así todo comenzó todo allá en el cielo, cuando alguien se levantó en contra de la voluntad de Dios. Dice que arrastró a la tercera parte de los ángeles, hoy demonios, condenados al infierno eterno. Pero el infierno no fue preparado ni creado para el ser humano. Fue creado, para Satanás y los demonios. Obviamente para todo aquello que escuchan la voz de los demonios. Pero el Evangelio, buena noticia, porque hoy puedo saber de que si escucho la voz de Dios, tengo vida eterna. Hoy puedo saber de que por más que esté equivocado, Dios en su misericordia me dice, ¡ay, fulano, fulana! Tenés derecho a pensar de esa manera, pero estás equivocado. Yo tengo algo diferente para vos. Mire, Salmo 81. Otra vez los papeles. Salmo 81. ya le digo el versículo, aguárdeme un segundo nada más. Salmo 81, versículo 8. 81, Salmo 81, versículo 8. Dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Esta es una de las dificultades o una de las de los motivos por los cuales no queremos escuchar la voz de Dios, porque sabemos que hay amonestación. Pero el Señor sigue diciendo la palabra, dice: oye, pueblo mío. No le dice al inconverso, no le dice al impío, al incrédulo, porque no es pueblo de Dios. Dios corrige a su pueblo. Entonces dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. Iglesia Cristiana Evangélica Bautista de Florencio Varela, si me oyeres. Si me oyeres. ¿Cómo continúa? No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a dioses extraños. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Mis hermanos, la humanidad perece de hambre, y no solamente el hambre física. Si bien es cierto que media humanidad muere de hambre, la otra mitad está haciendo planes para adelgazar. Pero esta es una realidad. Pero también es una realidad que morimos espiritualmente, simplemente porque hay rebeldía, porque no queremos escuchar palabra de Dios. Entonces, el consejo de Dios es que quitemos los ídolos de nuestra vida, porque pueblo suyo somos. Y Él dice que si están nuestros oídos atentos a su voz, ¿qué dice? Abre tu boca y yo la llenaré. Está pasando hambre innecesariamente, porque Dios es proveedor. ¿Se acuerda de lo que cantábamos hace un ratito? Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Nisi. ¿Qué decía? Él es proveedor. ¿Estoy pasando hambre? ¿Estoy pasando necesidad? ¿Estoy pasando angustia? Bueno, es muy probable que tenga la boca cerrada. Porque si abro mi boca, Él la llenará de gozo, de sanidad, de liberación, de éxito, porque necesitamos tener éxito en la vida. Es más, Jesucristo está interesado en que tengamos éxito. Dice: yo he venido para que tengan vida, y vida abundante, en abundancia. Por eso el salmista dice: abre tu boca y yo la llenaré. ¿Se acuerda cuando éramos chiquitos? Bueno, si éramos muy chiquitos no nos vamos a acordar mucho, pero todos pasamos por esa etapa. Aunque sean chicos, no tengan hijos, tendrán hermanitos. Y nosotros, los que ya tenemos nietos, cuando a los chiquitos hay algo que no les gusta, ¿qué hace? Cierra la boca. Por más que le hagamos el avioncito, el barquito, el trencito, cierra la boca, el tipo no quiere comer. Y si le ponemos el bocado medio de prepo, ¿qué hace? Lo escupe. ¿Qué va a hacer usted con la palabra de Dios? No me lo responda. ¿Qué va a hacer usted con la palabra de Dios que escuchó hoy? Elija alguno de estos personajes que brevemente pudimos ir rescatando en la palabra de Dios. Pero seguramente que al levantarnos de aquí, alguna de las tres posibilidades vamos a tener que decidir por una. Que Dios nos dé gracia para saber elegir correctamente. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, por tu gracia, hemos proclamado tu palabra. Señor, te pedimos en la alabanza escuchar tu voz. Y hoy la hemos escuchado, Señor. No tenemos excusa, no tenemos argumentos. Todo se desvanece ante tu presencia. Por eso te ruego, Señor, danos gracia, danos de la abundancia de tu Santo Espíritu para que tomemos la decisión correcta, para que podamos decirte, ¿qué quieres que yo haga? Oh, Señor amado, Derrama tu gracia, Señor, en esta hora. En cada corazón, en cada vida aquí presente. Señor, tú los trajiste. Tú los convocaste. Tú nos llamaste, Señor, a esta fiesta. Tú preparaste todo, Señor. Nosotros queremos abrir nuestra boca para ser saciados. Queremos abrir nuestra boca espiritual en esta hora para ser alimentados con ese pan de vida. Oh Dios, derrama tu gracia. Visítanos, visítanos con la abundante gracia de tu Espíritu Santo. Necesitamos de ti, Señor. Estamos hambrientos. Y a veces, por caprichosos que somos. Pero hoy reconocemos nuestra falta y reconocemos, Señor, nuestra torpeza. Y declaramos delante tuyo, Señor, que queremos servirte. Declaramos, Señor, que, como dijo Samuel en su momento, heme aquí. Y te pedimos que nos des la fidelidad que tuvo Samuel, Señor, hasta los últimos momentos de su vida. Siempre dijo, heme aquí. Siempre estuvo dispuesto a servirte. Hoy queremos servirte también nosotros, Señor. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanos. Ayuda a mis amigos, Señor. Ayuda a las visitas que hoy nos acompañan a tomar una decisión sabia, una decisión prudente. Una decisión que sea para prosperidad de sus vidas. Padre, te lo pedimos dándote gracias. Y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, les bendiga. Voluntariamente, con todo nuestro amor, como